Seguimos con más You Know, 4443-6858 para el que se quiere comunicar con nosotros. Y en este momento tenemos en línea a un nadador triple medallista paralímpico, el señor Guillermo Marro. Muy buenas noches, Germán Vargas te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, Germán. Muy bien, Guillermo, sabemos que ya te estás preparando para los Paralímpicos de Londres. ¿Cómo la estás llevando? ¿Cómo está el entrenamiento? La verdad que muy bien, estamos con muchas ansias, obvio. Uh-huh. Este fin de semana viajamos para Sao Paulo, un abierto. Vamos a el último torneo previo de los Juegos Olímpicos. Y bueno, ya el 20 de agosto estamos partiendo para Londres. Buenas noches, Guillermo. Federico te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Federico. Muy bien. Vos ya va a ser tu cuarta participación en los Juegos Paralímpicos. Naciste en el 83, o sea que tenés 29 años nada más y vas a estar ya en tu cuarto Juego Paralímpico. ¿Cómo se vive ser un atleta que ya ganó 3 medallas en un Juego Olímpico? La verdad que aparte de estar buenísimo, es un juego con mucha presión, porque obtuve medallas en los otros Juegos y creo que la gente también espera un poco que pueda volver a repetirlo. Es una carrera muy difícil porque hay nadadores nuevos que han bajado otra categoría a correr conmigo. Uh-huh. Y realmente lo cumplió muy bien, así que más que nada voy a buscar un nuevo récord argentino y ubicarme lo más posible cercano al podio. Bien, tu especialidad son los 100 metros espalda. Sí, así es. Y comentame un poquito para los que no están tan en tema, ¿cómo es la diferenciación? Porque vos sos en clase S7, ¿cómo es la diferenciación en las categorías de los Juegos Paralímpicos en este caso? Las categorías se dividen de S1 a S10, se hace una clasificación funcional fuera y dentro del agua, lo que te da un puntaje y con ese puntaje entras en una categoría. Uh-huh. Los que son categoría S1 tienen mucho más compromisos que los que son categoría S10. Bien. Guillermo, ¿y esa categoría cómo se da? ¿Por trayecto de nadado, por velocidad? No, te miden articulaciones, fuerzas. Uh-huh. Fuera del agua, dentro del agua lo que es toda la movilidad, el empuje de la pared y demás, y se van otorgando puntos, en la sumatoria total te da un puntaje y de ahí te asignan la categoría. O sea, por ahí puedes ver un chico que tiene una doble amputación corriendo con un chico que está con las 4 articulaciones sin problema, pero bueno, el otro chico por ahí o es PC o no tiene la fuerza suficiente o cosas así. Uh-huh. Vos tenés un problema congénito, es artrogriposis, ¿no? Sí, artrogriposis congénita múltiple es un problema en la parte motriz, en las caderas, problema óseo que tengo limitación articular y falta de fuerza en los miembros inferiores. Uh-huh. Y este año, además de que es tu cuarto Juego Olímpico, te nombraron abanderado de la delegación en los Paralímpicos. Te dieron la bandera en Casa de Gobierno. ¿Cómo fue la experiencia y qué compromiso te da distinto de los otros Juegos ser el abanderado de la delegación? La verdad que la experiencia es magnífica. Yo es algo que estuve soñando mucho tiempo. Me tocaron estos cuartos Juegos, creo que me tocaron un muy buen momento. Y sin duda que a uno le da una responsabilidad mucho más grande, porque es la cara de la delegación y uno tiene que hacer lo posible para quedar no solo bien uno, sino todo el equipo. Así que, aparte de ser un honor y valería inmensa, es una responsabilidad. Uh-huh. ¿Te fue entregada de la mano de la presidenta la bandera, perdón? Me quedé tildado. Sí, fue en Casa de Gobierno, me entregaron la bandera a mí. Y bueno, a Luciana Márquez, la representante de los Olímpicos. La verdad que fue un acto muy, pero muy lindo. ¿Cómo fue? ¿Cómo te sentiste al estar enfrente de la presidenta? Porque uno por ahí, o de acuerdo o en contra, es groso estar enfrente de un presidente que te dé la bandera de tu país, ¿no? La verdad que sí. Y en ese momento uno es como que cae que realmente va a ser el abanderado, porque yo lo sabía hace unos días antes, pero hasta ese momento que no te la entregan, es como que falta la parte real, por así decirlo. Y la verdad que está bueno. ¿Habló con ustedes? ¿Le dio, además de las palabras de aliento obvio, habló con ustedes sobre algo particular? ¿O fue una reunión más seria? No, fue bastante seria, pero sí hizo un tiempito para hablar. Dijo que estaba muy contenta, que era un orgullo y que bueno, que lo aprovechemos, que era un honor muy grande. Estamos hablando con Guillermo Marro, nadador, medallista paralímpico. Guillermo, contanos un poquito, vos además de tu desarrollo como deportista, creaste una fundación para la promoción del deporte de élite. ¿Por qué decidiste hacer esto y cuáles son los objetivos que tenés con la fundación? Bueno, en realidad nació porque con mi entrenador atravesamos una carrera deportiva bastante complicada, difícil, y la idea era poder allanarle un poco el camino al resto de los deportistas que venían atrás. Es para promoción y desarrollo del deporte del INE, no solo discapacitados, sino también convencionales. Hoy en día tenemos la suerte de que el ENAR, él está dando la mano muy grande al deporte, entonces tenemos en dónde apoyarnos. Es una fundación chica que está creciendo muy de a poco. En el 2008 la sacamos a la luz y bueno, a poquito vamos dando pasos. Tenemos una parte de capacitación donde se dan cursos para profesores, para deportistas. Hacemos eventos deportivos para poder recaudar fondos y tenemos una escuelita de natación en el CENAR con un grupito de chicos discapacitados que bueno, ya los hemos ayudado a competir afuera y demás. Así que a poquito estamos tratando de ir creciendo y ayudando al deporte argentino. Muy bien, Guillermo, la fundación queda en Zapata 416, ¿es ahí? Así es, en Belgrano. La página web es www.fundaciongemarro.org. Todos los datos que necesiten y demás pueden encontrarlos ahí. La gente que bueno quiera colaborar, obviamente que está muy bienvenida porque nos viene bárbaro la ayuda, así que estamos muy abiertos a todo. Hoy en día, Guillermo, ¿cuál es la primera necesidad que tiene la fundación como para que nosotros la podamos difundir? No, más que nada necesitamos gente que quiera colaborar, al margen de la ayuda económica, que claro, cuesta mucho que la gente pueda otorgarla sin problemas. Creo que la gente que quiera colaborar con nosotros, damos una mano por ahí en la organización de eventos y demás, nos viene muy, pero muy bien. Guillermo, para distender un poquito, cambiar un poquito de tema, vos además de ser un deportista de élite y además de tener tu fundación, ¿estudiaste magia? Sí. Sí, estudié magia. ¿Cómo es eso? ¿Por qué se te dio por estudiar magia? No, siempre me gustó el ilusionismo. Y bueno, cuando vine a la capital tuve la oportunidad de poder empezar a estudiar. Empecé en el Instituto Superior de Magia y Ilusionismo con Adrián Guerra. Estudié unos 3 años ahí. Después me recibí, ingresé a lo que era el CPI, el Club Porteño de Ilusionismo. Y bueno, ahora en el tiempo libre cuando puedo hago cosas, pero la magia energía necesita mucho tiempo y la natación también, así que es medio complicado. ¿Y tenés pensado, no sé, cuando dejes el alto rendimiento, dedicarte a la magia, por ejemplo? Me encantaría, pero en este país hay que hacer magia para vivir, así que no sé. Sí, la verdad que es algo que me apasiona y bueno, me gustaría dedicarle mucho más tiempo y disfrutarlo realmente. He hecho una presentación en Pergamino y acá en Buenos Aires y realmente está bárbaro, me encanta. Qué bueno. Ahora, hiciste cosas muy diferentes y con la fundación tuviste que una capacitación teórica o algo porque me supongo que llevar una fundación adelante debe ser bastante complicado y debes tener trabas que uno no se imagina que va a tener. No, sin duda, pero uno va aprendiendo en el camino y gente que se acerca a enseñarle, a colaborar y demás. Realmente está bueno que uno vaya aprendiendo a medida que va haciéndolo. Buenísimo. Bueno, Guillermo, te deseamos mucha suerte para los juegos. Esperemos que puedas repetir los éxitos que lograste en anteriores y que cumplas tus objetivos. Y esperamos poder contar con vos cuando vuelvas para ver que nos cuentes cómo fue, qué diferencias hay entre Londres, Atenas, Beijing, Sydney y todas tus participaciones olímpicas. Sería un placer, esperemos que nos vaya bien y podamos, bueno, tirar ahí todo lo que estuvimos haciendo durante estos 4 años. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, y éxitos para Londres. Por favor, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo. Guillermo, gracias. Bueno, si se quieren comunicar con la fundación de Guillermo Marro, pueden hacerlo en www.fundaciongmarro.org.ar, ¿sí? Si no, los teléfonos son 4553-0949, 45530949. Guillermo Marro, nadador paraolímpico. Muy bien. Bueno, vamos a ir a una pequeña tandita y ya venimos con más You Know.